creo que existe una posibilidad nada desdeñable de que lo que ustedes están recibiendo sea, digamos, un avir que ha pasado por el salón de belleza. Bueno, parte de los requisitos de contratación es dar la conformidad allá. Si no pasa la conformidad, simplemente los vehículos no se adquieren. ¿A ustedes les consta que este vehículo que Hattenhoff presenta como el Wolf 2 existe? Este. Ahí está. No, ese es el blindado, que es el Wolf que sí produce Hattenhoff. Me refiero a este. Exactamente. ¿Les consta que ese vehículo existe como Wolf 2? A ver. Para que me conste, yo tendría que haber viajado a Israel y haber visitado la planta. O sea, esa palabra de constancia, para eso las empresas presentan documentación y compromisos, que en caso de incumplir se le aplican, digamos, las penalidades o simplemente la compra queda sin efecto.